Vos como madre que te estás solidarizando con la lucha de los docentes, ¿qué sentís cuando se apela a no dejen a los chicos sin clases, no nos dejen a nuestros chicos en la calle y se apela a esta cosa más lacrimógena, pero no se apela a la raíz del conflicto? Sí, yo creo que lo dicen algunos y algunos que salen en los medios y son los más grandes, porque en las marchas que yo he participado la gente pasa con las bocinas, apoya, saluda, está de acuerdo. Yo soy de Merlo y en Merlo, que haya 300 personas, que haya 3 cuadras colmadas con gente, que lleven a sus niños, que lleven los maestros a sus hijos y que las madres lleven a sus criaturas con carteles y estén apoyando, para mí es algo inédito, algo que no ha sucedido nunca antes en Merlo. Y me parece que, bueno, obviamente deja en claro que este discurso lo sostienen algunos, que los niños no en la escuela. Sí es verdad que se genera algunas cosas sociales, porque los padres, bueno, no saben qué hacer con sus hijos, tenían ya armado o planificado sus trabajos, sus espacios, pero entonces, bueno, ¿la escuela qué lugar tiene? Solamente es esto, no sé qué hacer con mi hijo y porque la escuela, la niñera del Estado se fue o es otro el espacio que estoy reclamando. Realmente sí, yo apoyo eso. Quien me haya estado mi hija ha estado en grupos al principio de 30 niños, después eran 35, lo último grupo eran de casi 40, una sola docente. Se ve la diferencia, se nota la diferencia. Entonces cuando dicen los chicos tienen que volver a clase y bueno, está bien, yo de acuerdo, tienen que volver a clase, pero la verdad que me encantaría que sean en mejores condiciones. No solamente por ella, por todos, porque apostamos en la educación pública, pero no para que me cuide la niña nada más, sino por eso, porque es una educación pública y apuesto a eso. Sí, yo creo que ahí en esto que dice Betty, digamos, esta función, a mí me parece que en todo caso lo que está para analizar de fondo es qué rol tiene la educación para el Estado. A ver, yo digo, no me la creo esta de que no hay dinero. Digo, la provincia de Buenos Aires, más, Mayor que recaudación mayor tiene. recaudación tiene, digo. La cuestión es dónde se destina eso. Y digo el rol del Estado porque el rol de la educación para el Estado porque el Estado no puede eludir salud, educación, hasta la seguridad, ¿no? Que hay gente que también lo debate. En realidad, también los docentes estamos denunciando no solamente una cuestión salarial y de condiciones de trabajo para nosotros, sino condiciones para que los pibes aprendan. A ver, un docente que está súper explotado, con dos cargos, con tres cargos, tenemos compañeros con tres cargos. Porque no llegan a fin de mes. Y aún esos compañeros, como está el impuesto al salario, y el salario no es ganancia, digo, también hay, digamos, es una reivindicación, digamos, ese compañero que trabaja en una escuela con ruralidad, con desfavorabilidad, después resulta que se le deduce el impuesto a las ganancias, digo, es compleja la cuestión. Digo, pero ese docente que está súper explotado, ¿qué oferta pedagógica de calidad puede ofrecer? ¿En qué momento se sigue formando, se sigue actualizando? ¿En qué momento puede revisar sus estrategias de enseñanza? No puede haber calidad de enseñanza si no hay mejores condiciones laborales, si no hay mejores condiciones salariales. Y de esto es responsabilidad no de los docentes, sino responsabilidad del Estado. Esto es lo que estamos diciendo los docentes que estamos en la calle. Bueno, ustedes, para los docentes de la zona de acá de Gerli o Avellaneda, ¿tienen un Facebook para comunicarse y para acercarse? Sí, nosotros tenemos, nos buscan como docentes autoconvocados de Avellaneda. Ahí publicamos todas las actividades que están saliendo casi a diario, porque tenemos programada una marcha de antorchas para después del jueves. Tenemos actividades que vamos resolviendo en las asambleas, en el día a día. Así que, bueno, los invito a que entren al Facebook, a que se enteren, a que nos ayuden a difundir y que se pongan en contacto a través de la página. Muchísimas gracias.